Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy vamos a comenzar un nuevo trimestre con una historia que se llama Termina el viaje de Jacob. Tenemos un versículo para memorizar. Dice, servimos con bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Y este texto se encuentra en 2 Corintios 6:6. Hoy recordaremos que ser bondadosos en casa nos ayuda a aprender a servir a otras personas. Acuérdate de alguna vez cuando alguien en tu familia te ayudó sin que tú se lo pidieras. ¿Qué hizo para ayudarte? ¿Te sorprendió su bondad hacia ti? Sabes, nuestra historia de esta semana nos recuerda algo muy importante. Podemos servir a otras personas siendo bondadosos en nuestra propia casa. A la mañana siguiente, después de que vio a los ángeles subiendo y bajando por la escalera, Jacob continuó su viaje. Iba a buscar a su tío Labán, hermano de su mamá. Era un viaje muy largo de casi 700 kilómetros. Eso le llevaría unas 3 semanas caminando. Finalmente, llegó cerca de la ciudad de Harán. Esperaba encontrar allí a la familia de su madre. Y ya casi terminaba el largo viaje y estaba muy contento, como te puedes imaginar. Afuera de Harán, Jacob encontró un pozo. Era casi mediodía y había 3 rebaños de ovejas junto al pozo. ¿Por qué estarán esos rebaños junto al pozo en pleno mediodía? Se preguntó Jacob. Ese pozo era diferente a los que había cerca de la casa de Jacob. Luego se dio cuenta de que el pozo estaba cubierto con una piedra muy grande. No había abrevaderos donde las ovejas pudieran beber. Jacob se acercó al pozo y les dijo a los pastores que estaban allí reunidos, «Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes?» «Venimos de Harán», le respondió uno de los pastores. «¿Conocen a un hombre llamado Labán que vive allí?» preguntó Jacob. «Claro que lo conocemos», le contestaron. «Y díganme, ¿se encuentran bien?» «Sí, está muy bien», respondió otro de los pastores. De hecho, allá viene su hija Raquel con algunas de sus ovejas. Ella es una pastora. El hombre señalaba a una joven que venía hacia ellos. Y Jacob volvió a mirar a Raquel cuando venía caminando hacia el pozo. Venía guiando un rebaño de ovejas, pero todavía se encontraba a cierta distancia. Jacob continuó hablando con los pastores. «Díganme», les preguntó, «¿por qué no le dan a beber a sus ovejas y las llevan de nuevo a la pastura? Todavía queda por delante buena parte del día». «No podemos», dijeron los pastores. «Acostumbramos esperar hasta que se junten todos los rebaños. Cuando ya están todos juntos, quitamos la piedra grande que cubre el pozo. Entonces, todos los animales beben y volvemos a cubrir el pozo». Mientras Jacob y los pastores hablaban, llegó Raquel con sus ovejas. Jacob se acercó más al pozo y quitó amablemente la piedra que lo cubría. Luego llevó a las ovejas hasta donde estaba el agua y las atendió. Entonces Jacob le dijo con bondad a Raquel, «Soy Jacob, uno de tus familiares. He venido desde muy lejos en busca de tu familia. Mi madre se llama Rebeca y es hermana de tu padre». Entonces besó a su prima. Estaba tan feliz de encontrarse con un familiar que comenzó a llorar. Había terminado su largo viaje, por fin estaba entre sus familiares. «Espera aquí, por favor», le suplicó Raquel. «Le voy a avisar a mi padre que estás aquí». Entonces salió corriendo hacia su casa. Fue una Raquel muy emocionada la que le habló a su padre acerca de Jacob. Labán estaba asombrado de que Jacob hubiera llegado desde tan lejos. Rápidamente acompañó a Raquel de regreso hasta el pozo. «¡Qué maravilloso es conocerte, Jacob!» le dijo Labán emocionado mientras abrazaba y besaba a su sobrino. «Estamos muy contentos de que hayas venido. Ven, vamos a casa y ahí hablaremos». Así que Labán condujo a Jacob hasta su casa y muy pronto estaban conversando. Jacob le contó a su tío Labán acerca de la familia que había quedado atrás. Le habló acerca de su madre, Rebeca, y de que ella lo había enviado a verlo. Y el tío Labán le dio la bienvenida. Pronto Jacob llegó a ser parte de la familia de Labán. Y sí, Jacob ayudó a Raquel a quitar la pesada piedra que cubría el pozo. Le ayudó también a darles de beber a las ovejas. Nadie, en realidad, le pidió que ayudara. Jacob mostró cortesía y bondad hacia Raquel. ¿Piensas que puedes ayudar a los demás, aunque no te lo pidan? Al ser amable y bondadoso con tu familia, aprendes a servir a los demás. ¿Qué vas a hacer para servir a los demás durante esta semana? This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.